fresca de la COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este viernes 9 de octubre de 2009. Mañana se estrena el Elche de Pepe Bordalás, que no el equipo, sino el técnico, en una semana convulsa por la destitución de Claudio Barragán, la presentación de Bordalás como nuevo técnico, jornada número 7. Mañana partidazo con una intensidad importante, con expectativas creadas por ver ¿en qué puede mejorar este equipo en tan pocos días de la mano del nuevo técnico? Bueno, pues todo ello empezaremos a vivirlo mañana a partir de las 8 de la tarde en el Estadio Martínez Valero. Media hora antes, aquí en la sintonía de la cadena COPE, también en nuestra emisora hermana en la cadena 100 y por supuesto para todos aquellos que nos escuchen a través de sus portátiles u ordenadores en cualquier parte de España y del mundo a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es, a través de el logotipo Radio Express, pueden escuchar en directo nuestra retransmisión. Bueno, pues el Recreativo de Huelva, que viene de coger aire, sobre todo su técnico Javi López, que estaba cuestionado en la Liga, coger aire gracias a la clasificación copera. Un Recre que viene décimo, es décimo en la tabla con 9 puntos. No es que haya empezado tan mal, bastante mejor que el Elche. Lo que pasa es que el Recre ex primera, lógicamente, tiene un único objetivo, que es recuperar la categoría perdida en esta temporada. Y la verdad es que, bueno, está en mitad de la tabla décimo, pero a una sola victoria de la Real Sociedad, que es segunda, y del Cartagena, que es tercero, es decir, a un solo partido de ascenso. O sea, que no está ni mucho menos tan mal. Fuera de casa es un equipo que ha ganado un partido, lo hizo en casa del Real Unión, pero que ha perdido los otros dos en el Ruiz de Lopera frente al Betis 3-0 y en el campo del Cádiz en la Tacita de Plata por un gol a cero. Recuerden que los aficionados, sobre todo los abonados, tienen también mañana, durante toda la mañana, en la tienda del Elche para retirar esas dos entradas a un precio económico. Cada abonado podrá retirar esas dos entradas a un precio de 15 euros para los abonados de tribuna, 10 para los de preferencia y 5 euros para los de fondo y curvas. Así que bueno, pues vamos a ver si este Elche es capaz de conseguir una victoria que le va a hacer sin duda mucha falta al equipo y también a su técnico, que sabe que está presionado por las circunstancias. Si destituyeron a Claudio, como dijo el consejero delegado Juan Carlos Ramírez, porque a pesar de que sabían que no habría problemas para mantener con él la categoría, pero no era precisamente el objetivo, es decir, en segunda no hay más objetivo que o salvarse o ascender, no creo que sea un objetivo quedarse en mitad de la tabla, pues sabe de la presión que Bordalás que tiene sobre sus espaldas. Tampoco le vamos a pedir peras al olmo y que en la primera semana veamos un cambio espectacular del equipo, pero insisto que la presión no se la hemos metido ni los medios de comunicación ni los aficionados, se la ha metido el Consejo de Administración en la figura precisamente de su consejero delegado hablando en estos términos. Bueno, pues escucharemos hoy, viernes, las voces de la semana en un pequeño corte que les hemos preparado, cronológicamente todo lo que ha ido sucediendo en una semana convulsa, sobre todo en ese tsunami informativo que supuso el domingo la destitución de Claudio, y a partir de ahí todos los acontecimientos se desarrollaron. Repasaremos también la agenda deportiva para el fin de semana y escuchamos ya voces de protagonistas. Antes, una pequeña pausa, les llevo el escaparate y volvemos. Darte cuenta de que los 6 megas que utilizas no son ni 6 megas ni nada parecido no te va a costar nada, porque al cambiarte a Odo con su red propia de fibra óptica tienes 6 megas reales y además ahora gratis durante 2 meses. Así podrás descubrir que te puedes bajar canciones mucho más rápido, subir contenidos en la mitad de tiempo, disfrutar de una conversación por webcam sin interrupciones, y todo con 6 megas, pero de los de verdad, no de los que solo funcionan cuando llamas para quejarte. Llama ya al 1591, entra en Odo.es o visita tu tienda Odo. Ya ha abierto la Alacena Mesón. Ven y prueba nuestros sencillos menús diarios, donde tú mismo cocinarás tus carnes a la piedra y elige entre nuestra gran variedad de tortillas. La Alacena Mesón, ahora abierto también viernes y sábados noche, en carretera Crevillente, frente MediaMarkt, Elche. ¿Todavía no conoces en Torrellano Guacamole Mascotas? Pues te estás perdiendo un nuevo concepto en Centro de Animales, donde toda la familia disfrutará de numerosos animales exóticos. ¿Te imaginas entrar en Guacamole Mascotas y llevarte un loro en el hombro sin que se escape? Son especialistas en loros papilleros criados a mano. Recuerda, en Guacamole Mascotas todos los animales están revisados por su equipo veterinario. Guacamole Mascotas, tu tienda zoo, está en calle Purísima 64, Torrellano. Ven, conócela y quedarás encantado. En Santa Pola, Restaurante Mar de Cristal. Si lo prueba, volverá. Deguste la mejor gastronomía marinera del Mediterráneo. Pescados y productos de mar de los mejores mercados y lonjas. Arroces, carnes, una cuidadísima y seleccionada materia prima al alcance de todos. En un entorno lleno de luz, con espectaculares vistas. Así es Restaurante Mar de Cristal, en plena dársena del Puerto Deportivo de Santa Pola. Reservas al 966-11-0099. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues la verdad es que hay sin duda ganas, expectación de ver al Elche de Pepe Bordalás. Lógicamente en apenas 3-4 días que ha tenido para entrenar, pues difícilmente vaya a hacer milagros. Pero bueno, pues hay que ver hasta dónde puede llegar el equipo. Lo normal cuando hay un cambio de entrenador es lógicamente una motivación extra. Los titulares hasta ese momento pues quieren seguir ahí, mientras que los que no han gozado de la confianza del anterior técnico, pues ahora intentarán ganársela, la del nuevo, la de Pepe Bordalás. Y le preguntamos a uno de los que puede entrar en el equipo titular, a Jandro, una de las apuestas precisamente de Claudio, bueno, pues si había percibido ya de los cambios con la llegada del nuevo técnico y si se ha visto a lo largo de la semana más intensidad y ganas para agradar al nuevo entrenador. Alejandro. Bueno, no, en el equipo no sé. Lo único que bueno, porque se aprecia pues es quizás lo que pasa siempre en un entrenador nuevo, pues a lo mejor un poco más de intensidad, un poco más de ganas para agradar. Pero bueno, yo creo que cambios tampoco hay muchos. La forma de entrenar y desde el fútbol y eso son bastante parecidos. ¿Jugará de titular? Bueno, parece ser, pero bueno, tampoco él ha puesto los equipos y tampoco ha dicho van a ser los titulares, nada. Yo creo que bueno, pues ha hecho varias pruebas, ha cambiado gente, ha metido gente. Bueno, yo espero pues como con Claudio, ¿no? Espero intentar hacerlo bien y jugar el máximo minuto posible. Yo estoy bien, yo he oído ya muchas veces de Jandro no está bien. Yo creo que si no juego no es por eso. No he jugado porque Claudio pues bueno, pues confió en otros, he pensado que estaba mejor, pero Jandro está bien físicamente. He oído muchas cosas de que tiene no sé cuántos kilos de más, no sé, eso no es así. Vine con kilos de más, los he perdido todos y ahora estoy bien y dispuesto para jugar. Bueno, yo espero que si tengo la oportunidad de jugar, hacerlo bien para seguir jugando, pero sobre todo para ayudar al equipo, ¿no? Que el equipo salga de esta situación, que el equipo gane, que al final es lo más importante y es lo que todos queremos. No, el equipo que tiene Elche es el mismo que tenemos en pretemporada cuando ganamos al Tenerife y al Almería. Es un buen equipo. Lo que pasa que bueno, pues quizás hemos tenido fallos que en pretemporada no teníamos o que pretemporada con los resultados no se veían. Pero bueno, estamos a tiempo de corregirlo, ¿no? Es la sexta jornada, tenemos 4 puntos, seguramente ganando el domingo pues salgamos de la zona de descenso, ¿no? Porque está todo muy apretado, entonces tenemos que pensar en eso, ¿no? En ganar el próximo partido, en pensar que seguimos siendo un buen equipo, confiar en nosotros y mirar hacia adelante y sobre todo intentar sumar de 3-3 en casa. Sí, bueno, va hablando con casi todos, yo conmigo sí que he hablado, bueno, me ha dicho más o menos lo que necesita en esa posición y lo que quiere que yo haga. Yo le he dicho que voy a hacer todo lo posible para intentar en el campo hacer lo que él quiere y ayudar al equipo, que es lo que tenemos que hacer todos. Entonces, yo es donde he jugado, donde me he encontrado siempre más a gusto. He jugado en todas las posiciones en el campo para adelante, pero donde más a gusto me encuentro es de media punta. Es verdad que los últimos, en el Nastic y aquí algún partido he jugado más de izquierda. No me encuentro mal, pero me encuentro mucho mejor por el centro. Pues hay que darle la importancia que tiene, ¿no? Son 3 puntos muy importantes sin pensar en que si pierdes sigues en descenso, que si ganas salir de ascenso. Esas cosas son importantes, sobre todo no verte en descenso, pero son tres puntos. Y lo que tenemos que hacer es ir partido a partido, ganar al Recre, pensar en el siguiente, ganar al siguiente y no pensar en llegar arriba o que estás abajo, porque cuando piensas mucho al final las cosas no salen, ¿no? Entonces hay que pensar y ir partido a partido y nada más. Este sábado a las 7:30 de la tarde en Radio Express Cadena COPE, ¡tiempo de juego! Escucha el partido entre el Elche Club de Fútbol y el Recreativo de Huelva con Eloy Lizarán, Esther Navarro y Paco Gómez. Con el patrocinio de Limpiezas Net, Italcar, concesionario Fiat, Alfa y Lancia, Ditele Vodafone, Comercial Persianera, Teleelch, Maipe, Artículos para el Calzado, Grupo Serrano Automoción y Materiales Cano. Recuerda, este sábado a las 7:30, tiempo de juego, porque a entrenador nuevo, victoria segura, ¿no? A la hora de comer o cenar, Restaurante El Antojito. Ahora con un nuevo horario, abierto todos los días, incluidos domingos noche. Con menú diario y con un menú especial para los viernes y sábados a mediodía. En Restaurante El Antojito, siempre la mejor calidad en todos sus productos y con una nueva carta mejorada. Con sus sugerencias, las que más te gustan. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, zona Universidad, frente Kelme, Elche. En Restaurante El Antojito, te sorprendemos a diario. Se vende chalet de 200 metros cuadrados en parcela de 2.000 metros con permiso municipal para una nueva construcción. Se encuentra a 5 minutos de Elche, en el polígono del Butano, urbanización privada con acceso y circulación solo para residentes. Tiene pista de tenis comunitaria, pista de básquet y fútbol sala y parque infantil. El chalet tiene piscina privada, barbacoa, aparcamiento cubierto, jardín tropical con tocalla, 800 metros cuadrados de jardín en el frontal de la casa y amplia arboleda en la barbacoa. La casa tiene 4 dormitorios, salón comedor, 2 baños, cocina, galería y una amplia terraza. Información a cualquier hora en el teléfono 678-78-79-76. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues mañana en el partido frente al Recreativo de Huelva, sin duda todos los ojos al principio, antes del comienzo del partido, estarán puestos en un hombre. Es natural, el que se estrena, Pepe Bordalás, que bueno, pues va a intentar hacer buenos dichos de entrenador nuevo, victoria segura, como decía Tensa en la cuña de promoción del tiempo de juego. Si alguien conoce bien a Bordalás es Rafa Gómez, precisamente el único futbolista que no ha tenido la oportunidad de debutar en Liga porque ni siquiera ha entrado en ninguna convocatoria con Claudio. Lo conoce muy bien porque precisamente hace unos meses compartía vestuario y estaba a sus órdenes en el Alcoyano. Rafa Gómez. Bueno, yo a Pepe lo conozco bien, pues estuve un año y medio y Pepe es un entrenador pues que como entrenador y como persona pues es muy exigente y quiere que todo el mundo dé el máximo y él trabaja día a día para eso y yo creo que es muy ambicioso y eso es bueno para todos y para el equipo y yo creo que va a inculcar que el equipo pues que sea ganador y porque es consciente también de que lo que tiene es un equipo ganador y va a trabajar para que todo el mundo dé el máximo, empezando por esta semana que seguro que nosotros ya pues hemos empezado a mentalizarnos y a pensar que los tres puntos tenemos que quedarnos aquí, sea como sea. Bueno, el sistema, sí, el año pasado pues solía jugar con un 4-4-2, media punta y un punta, pero bueno, también depende del partido y de las circunstancias. Pero yo creo que ante todo pues que prima la presión que él quiere meter y vamos, las ganas y el ritmo de partido pues, y todo eso y pasar por encima del rival en cuanto a trabajo y presión pues que no tengo. Y yo creo que es una de las cosas que él trabaja muy bien y que quiere que esté por encima. Y la agresividad es una de las cosas prioritarias. ¿Y él cómo está a nivel personal? Bueno, yo voy a trabajar al máximo y voy a exigirme y bueno, eso son cosas que tiene que decidir él pero bueno, yo por mí no va a quedar y yo voy a exigirme al máximo y como todo pues me lo tengo que ganar y a partir de ahí pues él decidirá quién es el mejor en Liga para jugar y para ayudar al equipo lo máximo posible. ¿Y cómo está físicamente? Y físicamente pues me encuentro bastante bien, es verdad que me falta ritmo partido, pero bueno, eso no hay problema porque yo tengo que seguir trabajando los entrenamientos y ir cogiendo cada vez mejor ritmo y mejorar. En pocas palabras, que podría ser una ventaja importante para él, lo que hasta ahora ha sido una desventaja, no ha tenido oportunidades con Claudio, pues el que Pedro Bordalás le conozca bien puede ser una ventaja para incluso no solo entrar en la convocatoria, sino ser titular, le preguntamos. Sí, bueno, para mí, como bien dices, pues yo lo conozco desde esa época y la verdad es que yo con él pues estuve muy a gusto, he aprendido mucho y la verdad es que me hizo mejorar mucho como futbolista y como persona también. Y la verdad es que pues estoy muy agradecido a él también y espero pues ahora compensarle y hacer lo máximo para el club, que seguro que será bueno para todos. Pues bueno, no, lo mejor para todos sería una victoria mañana frente al Recreativo de Huelva. Ya saben todo lo que ha sucedido durante toda la semana, pero para los que no hayan, bueno, pues estado un poco al cabo de la noticia o en el día a día, vamos a rescatar, vamos a recopilar los protagonistas de la semana. Desde la destitución de Claudio, escucharemos al presidente, al consejero delegado, a Claudio, a los jugadores, al nuevo entrenador, unos hablando de por qué, otros cuándo, otros echándose los trastos a la cabeza. Estas han sido las voces de la semana. Hoy es un día presidente alegre. Ayer hubo una reunión del Consejo de Administración por la mañana y se optó por la decisión de cesar como entrenador de Elche a Claudio Barragán, un hombre de la casa, un hombre que todos conocíamos, un hombre que lleva muchos años de aquí y un hombre querido por todos. Realmente los resultados mandan, hacía tiempo que veníamos viendo que no se venían obteniendo los resultados que esperábamos, se había construido una plantilla adecuada y de conformidad con la dirección técnica, con el entrenador, el Consejo de Administración, en la plantilla que está consensuada, y al final no se encontró ese resultado. Como consecuencia de no encontrar ese resultado, pues se ha optado por esa cese como entrenador y se ha buscado un nuevo entrenador. Un nuevo entrenador que es José Bordalás. Bueno, la verdad es que estoy tremendamente ilusionado, es un paso importantísimo para mí porque, bueno, ya en alguna ocasión, pues. Por las anteriores ha habido algún tipo de rumores que bueno, pues Bordalás podría recalar o podría aterrizar en el Elche. La verdad es que, bueno, pues como ha dicho el presidente, por proximidad geográfica yo he seguido al equipo, conozco a la mayoría, prácticamente a la mayoría de jugadores, y supone dar un paso importante y sobre todo vengo con una ilusión tremenda, ¿no? Una ilusión tremenda. Sé que es un reto importante, difícil, porque el equipo bueno, pues está inmerso en la zona baja. También es verdad que la temporada no acaba de comenzar, pero se llevan pocas jornadas. Es un reto importante, difícil, pero yo creo que tenemos capacidad y con la ayuda de todos vamos a intentar sacar al equipo adelante. Nosotros sí estábamos convencidos de que con Claudio, el equipo no hubiera pasado peligro para descender, aunque estemos con 4 puntos. El motivo es que hemos visto, igual nos teníamos que haber dado cuenta antes, el año pasado era otra situación, muy distinta a esta, ¿correcto? Y hemos entendido, equivocados o no, y el tiempo dará la razón, que no nos conformamos con tener a Elche donde está. Igual, ese exceso de ambición que tenemos en el Elche, porque el Elche en este momento creo que tiene que tener ambición. Y ese ha sido el motivo, no ha habido un motivo ni personal, ni de que dudemos de que Claudio podría sacar al equipo de ahí. Ha habido un motivo de proyecto, que entendemos que Claudio no es el líder que el Elche necesita para ese proyecto. ¿Correcto? Y podréis achacar que eso no lo sabías hace 3 jornadas. Esa nos la quedamos nosotros, esa reserva. Me ha echado, pues, es que todo el mundo sabe, es el que paga y es el que toma las decisiones. Independientemente de que lo demás estén de acuerdo o no, es el que manda. Dictadura, ya está. ¿Estaba sentenciado? Sí, yo creo que sí. Sí, pero yo creo que yo subí hasta antes de firmar el contrato. Él habla conmigo y me dice que él, hasta que no vea que la situación ya no tiene, bueno, solución, que el equipo tranquilo, que si a no ser que se agrave la situación y que veamos que el equipo va para segunda vez, que yo voy a seguir indefinidamente. O sea, que no tengo ni un margen de tiempo ni nada. Sería una lista de muros en cuanto a detalles. que a él no le entra en la cabeza. Y claro, a mí gente que quiera meterse en otra parte, a mí eso no me entra en la cabeza. ¿Qué quieres que te diga? Igual que yo no me meto en las suyas, no me gusta que se metan en las mías. Ha sido un palo para todos, es difícil reconocerlo, pero es la realidad, ¿no? Ha sido un entrenador que ha dado muchísimo al club y entre todos estábamos intentando dar lo mejor para poder salir de esta situación, ¿no? Sabemos que los resultados son los que mandan y al final pues los resultados ni le han acompañado al míster, a Claudio, ni nos han acompañado a nosotros, ¿no? Y normalmente por norma general pasan estas cosas, ¿no? Es triste, pero es que el fútbol es igual que las derrotas, ¿no? No te dan casi tiempo a asimilarlo, porque al día siguiente hay uno nuevo y hay que darle todo el apoyo. Primero reconocer la labor del antiguo, que ha sido buenísima, desearle toda la suerte del mundo desde aquí, a partir de ahora, y darle la bienvenida al nuevo míster y centrarnos en él, darle todo el apoyo como le hemos dado a Claudio, y entre todos pues explotar, ¿no? Al fin y al cabo ha venido a aportar que nosotros y intentar explotar todo esto. Todos tenemos que ser conscientes, ser profesionales y ser valientes en decir que la culpa es nuestra. Nosotros, nos dicen una directiva, una directriz de cómo hay que hacer las cosas, pero si después no las llevamos a cabo o no somos capaces de conseguir las cosas, la culpa es nuestra, ¿no? Pero la cabeza visible de todo es siempre el entrenador. Entonces empieza por ahí para ver si se puede conseguir un cambio. Y bueno, pero ya que es responsabilidad nuestra, porque está a la vista, tenemos muchos goles en contra, tenemos muchos fallos y es por ahí donde tenemos que empezar a mejorar si queremos saber dónde estamos. Estoy acostumbrado a retos difíciles y ya he tenido experiencias de llegar a equipos en situaciones muy muy delicadas, en situaciones límite, y bueno, yo creo que con la plantilla, con la ayuda de todos, y con el trabajo, yo creo que, y con la dedicación, el trabajo bien hecho, pues sé que es un reto difícil, pero bueno, yo no vengo a que me comparen con nadie y a suplir a nadie. Yo vengo a hacer un trabajo, vengo a hacerlo lo mejor posible por el Elche. Es un equipo al que le tengo un cariño especial y bueno, las personas que han confiado en mí, pues intentaré no defraudarles. Desarrollar el nuevo Audi A4 2.0 TDIe, a nuestros ingenieros les hemos exigido lo mínimo. Solo así ha sido posible conseguir algo insólito en una berlina con la más avanzada tecnología: reducir las emisiones de CO2 hasta 119 gramos kilómetro. Nuevo Audi A4 2.0 TDIe 136 caballos Advanced Edition por 29.900 euros. Mínimas emisiones, máxima eficiencia. Ven a verlo a Serra Móvil, concesionario oficial Audi en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Tú sabes dónde encontrar lo mejor. En Valentín Sánchez. Y ahora lo tienes al mejor precio. Con hasta el 70% de descuento. Ahora sofás, complementos, todo tipo de muebles con hasta el 70% de descuento en Valentín Sánchez. Ven a Valentín Sánchez y descansa. Valentín Sánchez, en Avenida Alicante, frente a Ciudad Deportiva, Elche. Hola, ¿es usted el comercial de este concesionario? Sí, dígame. Tenga más cuidado con ese Mercedes, que he visto que antes lo ha cerrado de un portazo. Perdone, pero habla como si fuese suyo. Hombre, pues las puertas y el volante multifunción y el ordenador de viaje sí que son míos. En Mercedes Selection Weeks el 15% de los coches ya es tuyo. Del 28 de septiembre al 15 de octubre, ven a probarlos y llévatelos por un precio inmejorable. Mercedes Selection Weeks, más de 15 días para tener un Mercedes por un 15% menos. En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz Cés Vegar, carretera de Crevillente, kilómetro 53. En Elche, restaurante Asador Quebracho. Su excelente cocina te acerca los mejores arroces, fideuá, caldero, arroz caldoso y sus magníficas carnes. Cochinillo, paletilla, pierna de cabrito. Quebracho Elche te ofrece cada día desayunos, almuerzos, comidas, cenas y por supuesto tapeo en barra y mesa. Restaurante Asador Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. Y recuerda que también estamos en Quebracho Torrellano, en calle Consueta junto con Zoom. Quebracho, toda una experiencia gastronómica. La climatización, el bienestar. La calefacción, el calor del hogar. Las energías renovables, nuestro futuro. Prointer, tu empresa instaladora. Prointer cuenta con una gran experiencia profesional en el sector de la climatización y de las energías renovables, cualificada para realizar todo tipo de instalaciones de frío y calor, suelo radiante, energía solar térmica y fotovoltaica. Contacta con nosotros en www.prointer.es. Te asesoramos bien. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues mañana a las 8 en el Martínez Valero, ese partido lleno de expectativas para ver el debut de Pepe Bordalás, a las 8 en el Martínez Valero, Elche Recre. Recuerden, media hora antes en Sintonía Cope, Cadena 100 y también InfoExpress.es. Pero este largo fin de semana de puente, nos deja muchos más asuntos pendientes. Por ejemplo, el Torrellano va a disputar su partido en Pusol el próximo domingo a las 12 del mediodía en el campo de Pusol. Y recordemos que el Torrellano también va a jugar el miércoles de la semana que viene en el campo Isabel Fernández el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Federación. Recuerden que en el partido de ida ganó el Benidorm por 4-3 con una muy buena imagen. Incluso Mario Barrera pues echó mano de jugadores del equipo B. Y el partido de vuelta es el que dictaminará sentencia. Veremos quién pasa a la siguiente eliminatoria. En división de honor de juveniles, el Elche, que la semana pasada no jugó su partido en Castellón, fue suspendido, recibe al Cabezo de Torres y el partido se disputará mañana a las 4:30 en el 10 Iborra, mientras que el Torrellano en división de honor recibe al Murcia el domingo a las 11:30. En Liga Nacional, el Elche B juega frente al Torre Levante en Valencia el domingo a las 10 de la mañana en el campo Torre Levante Orriols. Mientras que en fútbol sala femenino, el Femesala Elche juega en La Rioja frente al Diamante Rioja, en Logroño para ser exactos, en el Palacio de los Deportes el domingo a las 12:30 en división de honor femenino. Un Femesala Elche que hasta el momento lo está abordando, lleva 3 partidos, 3 victorias y es el único conjunto que hasta el momento ha ganado sus 3 partidos. En balonmano, en división de honor femenina, el Elche Mustang recibe al ACA Vera Vera mañana sábado a las 7:30 de la tarde en el pabellón de Carrús. Un Elche Mustang que, recuerden, el fin de semana pasado no jugó liga, lo hizo el miércoles contra Elda y perdió 27-20, porque el fin de semana hizo historia ganando la ida y la vuelta, es decir, clasificándose para la tercera ronda de la Copa EHF, Copa de Europa de balonmano, al vencer al equipo de Macedonia, al Kicevo. Y también les recuerdo que mañana domingo a las 11 en el Estadio Martínez Valero es la presentación de los equipos del Club Deportivo Pablo Iglesias. Por último también destacar que expedicionarios, los elicitanos de la expedición, los montañeros que consiguieron poner el pie en el techo de la sexta montaña más alta del mundo, el Chollo, de 8.201 metros, de los 6.5, los 5 ilicitanos fueron los que hicieron cumbre. Mañana a las 9 de la mañana serán recibidos en el aeropuerto del Alte por sus familiares, amigos, además de por el concejal de deportes Federico Bullolo. Y destacar que la apertura del curso de la primera escuela de golf adaptada de la comunidad valenciana, bueno, pues ya ha dado el pistoletazo de salida en el campo de golf de la Universidad Miguel Hernández, de la mano de la Fundación del Esporte Ilicitá. Serán 20 los alumnos que van a recibir estas clases. Los niños pertenecen a los colegios Tamarit y Virgen de la Luz. Y bueno, pues hay que recordar que esta iniciativa ha sido promovida por el Comité de Golf Adaptado de la Real Federación Española de Fútbol, el Consejo Superior de Deportes y la empresa de Reales Seguros, a los que la Fundación ha agradecido lógicamente su confianza por desarrollar esta actividad en la ciudad de Elche, ya que su objetivo es promover y apoyar el deporte. Aquí lo vamos a dejar. Como siempre, gracias por la atención prestada. Recuerden, mañana Desde las 7:30 estaremos aquí en Sintonía COPE, Cadena 100 e InfoExpress para contarles ese apasionante Elche Recre. Buenas tardes.